Embreado y emplumado, perseguido y relinchado, y arrastrado hasta el pilón. Desde México hasta Alaska, de Virginia hasta Nevada, esta fue mi maldición. Escepticismo y prejuicios, 200 años de oficio, y no he podido conseguir que alguien de veras confiara en las virtudes que guarda este milagroso elixir. Me consta que sabe a rayos, casi nadie lo ha probado, y los pocos que lo hicieron, sin la constancia debida, al acabar cada comida, como bien reza el prospecto. Embreado y emplumado, perseguido y relinchado, y arrastrado hasta el pilón. Desde México hasta Alaska, de Virginia hasta Nevada, esta fue mi maldición. Joven y eterna la vida, pero en verdad aburrida. El carro cruje y chirría, a veces polvo, a veces barro, ya estoy realmente cansado y se va apagando el día. Esta noche ya dimito y me paso al cafelito. Quemaré mi carromato. Con la mercancía dentro, sonriéndole al momento, cuando todo haya acabado.